Nos agrada estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, día a día conversando acerca de la Palabra de Dios, y que en este momento estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis, puntualmente lo que se refiere a la gran multitud, a los salvos, a los sellados. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Pensando en lo que habíamos dicho anteriormente, aquí hay algunos textos que nos van a hacer pensar, quizás para reafirmar alguna idea que hemos mencionado. Apocalipsis 14, 1 al 5, en relación a lo que habíamos dicho, mira lo que dice. Sí. Miré y aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Mira, voy a tomar alguna frase acá, porque Apocalipsis 14:1 nos aclara más el concepto todavía de lo que habíamos mencionado anteriormente. Dice quien mira, ve a Cristo como el Cordero, ¿no es cierto?, en pie, el que ha vencido en el monte de Sion, y con él 144,000. ¿Qué es lo que tienen esta característica? Están frente a Cristo, al Cordero primero. Tienen el nombre de él escrito ¿dónde? Sellados en su frente. ¿No son las mismas características de la gran multitud? Uh-huh. Si uno mira a la gran multitud, exactamente lo mismo. Por eso que tenemos la impresión de que los 144 no es un número literal, sino un número simbólico. Y que mayormente es toda esa multitud que ha vencido, que ha pasado las terribles calamidades, las persecuciones, pero han mantenido su fe y su confianza en Dios y han puesto el nombre de Dios en alto, a pesar de la crisis. Sus vidas a lo mejor fueron las que pagaron, fue el pago, ¿no es cierto?, por haber sido así, de esa manera tan certero en alabar a Dios. Es parecida a la misma idea que se... Y además aquí 14:12, si tú lo miras más adelante, va a encontrar que hay características que dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, 17:5, y en sus bocas dice, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Yo podría preguntar, ¿y la gran multitud? ¿Tiene mancha entonces? Interesante. Claro que cuando sí. Cuando uno empieza a pensar así, bueno, tienen las mismas características entonces. Claro que sí. Bueno, pueden tener mancha. Si Dios los limpia y la gran multitud está lista para ir a encontrarse con Dios, ellos han sido perdonados, están limpios, no tienen mentira y se la tuvieron, pidieron perdón a Dios y Dios los limpió, los dejó sin culpa. Por eso es que son sin mancha delante del trono de Dios. Son las características de los salvos. Y sabes, siguiendo el mismo capítulo 14, pero ahora el verso 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Inmediatamente puede surgir una voz que diga, bueno, ¿y quién puede guardar los mandamientos de Dios? No hay nadie que los haya guardado, solamente el Señor Jesús. Y tiene toda la razón, claro que sí. Pero sucede lo siguiente, aquel que ha sido salvo, aquel que ha recibido la salvación de nuestro Señor Jesucristo, creo que no puede hacer otra cosa que preguntar, como se le preguntó al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando Pablo dirá, Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente surge esa pregunta. Yo, de alguna manera, quiero manifestarte mi gratitud. De alguna forma quiero mostrar mi gratitud. Y el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y el Señor no me pondría una vara tan demasiado alta como para que yo, al mirarla, solamente me desanime y yo no voy a poder hacer eso, así que estoy condenado. No. El Señor me dice que yo debo guardar los mandamientos, pero yo le pregunto, Señor, ¿y cómo puedo hacerlo si tú sabes bien que yo no tengo la posibilidad? Yo no. Y el Señor me dice, tómate de mi mano, camina a mi lado. Ese es el secreto. Ahora, si nosotros mantenemos nuestra comunión con el Señor, nosotros podemos lograr aquello que solos nunca seríamos capaces de hacer. Entonces, y el Señor nos dio precisamente la receta, porque cuando Él estuvo acá, Él dependió 100% del Padre. Él necesitaba depender, no, Él no había perdido los atributos de Dios. Él no los ocupó, podríamos decir así. Él dependió 100% del Padre. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Entonces, tenemos que recordar esto. Bueno, tenemos que decir de que nuestra interpretación va seguida de estas ideas que están apareciendo, que son bíblicas en realidad, porque no van a haber clases especiales en el cielo. Lógicamente van a haber personas que van a tener características muy especiales por lo que hicieron en la tierra. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Esteban. Sí. No fue mucho lo que hizo Esteban, por decirlo así, en tiempo. Fue muy corto. Pero una persona que tiene una característica muy especial. Estoy pensando en Pablo. Él va a tener la misma gloria y perdón que puede tener alguno de nosotros, pero él tuvo una experiencia muy extraordinaria con Cristo. Su claro vida pasada, sí. ¿No es cierto? El cambio que tuvo. Claro que estoy sí. Pensando en Ruth. Fíjate. Y la lista es bastante larga si empezamos a... Si tú a vas a Mateo, te vas a encontrar claro. Con algunas mujeres que ahora, tienen un prontuario pasado, pero que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Ellas no fueron colocadas en el pueblo de Dios con sus pecados, ellos se limpiaron y allí bueno, pudieron ser. En esa lista de la cual tú haces mención, resulta que hay los que están ahí no están porque no cometieron pecado. Todos los que cometieron, los que están allí cometieron pecado. Entonces, no hay nadie que pueda decir que está por sus propios méritos. Por eso que ahora, ellos alaban a Dios. Claro que sí. Fíjate, hay algo que dice en relación a los 144.000 que llama la atención. Dice, no se han contaminado con mujeres. Ahora, ¿qué es eso? Para tener la respuesta tendríamos que ir necesariamente a Apocalipsis 17.5. Dice, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, la inmoralidad sexual es un símbolo de la infidelidad a Dios. En Apocalipsis 17.5 nos habla de la ramera en tiempo del fin, Babilonia y sus hijas. Ahora, pero ¿quién es Babilonia? Babilonia no es, recordemos que cuando habla de Babilonia, inmediatamente nosotros recordamos a la Babilonia del tiempo de Daniel. ¿Ah? Y aquí no está hablando de ella, solamente de la característica que tenía. Característica que ellos, si en algún momento pertenecieron, ya no son más. Por lo tanto, ahora están dentro de los redimidos con las características de pureza y de perdón que el Padre les ha dado. Y los invito para que participemos de ese gran evento. Será maravilloso encontrarse como la gran multitud que va al encuentro de su Señor. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vemos mañana. ¿Cómo podemos estar en peligro de cometer fornicación espiritual incluso sin saberlo? ¿Por qué nos engañamos si creemos que no corremos ese peligro? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.